ilusiones de una lupa, esa que deja ver todas esas impurezas, ojo de vidrio ver. Con las aguas más benditas, enseguida fue vendida, ojo de leverizados, ojo de vidrio ver. Ya nadie decide nada, ya nadie decide nada.